ser. Estaba escrito, nuestros ancestros lo predecían. Aunque no creas, la nueva era está por nacer. Aunque no creas, la nueva era está por nacer. No soy apóstol de bíblicos fanatismos, soy más que nada devoto de la verdad. Veo el futuro con ánimo y optimismo, sin fatalismos, el cambio se acerca ya. No soy perfecto, gracias a Dios. De amor, de luz y felicidad.